Reto Friki. Un programa de AV Podcast. Sonido en red. Buenas y bienvenidos a Reto Friki Express edición verano. Soy Roberto y estoy con mi compañero Igor. Hola, muy buenas. Aquí estamos haciendo unos pequeños programas para esta pausa veraniega entre temporadas. Sí, intentando no dejaros en total sequía veraniega. Y vamos a tratar un tema cortito, ya sabéis cómo son nuestros express. En este caso, una película de hace unos cuantos años y que, bueno, no sé si decir que es desconocida porque no lo es tanto, pero a lo mejor está un poco olvidada. Yo diría que pasó más o menos sin pena ni gloria, o sea, no fue un fracaso, pero tampoco fue un super hit y sin embargo tiene una calidad que yo creo que merece ser reivindicada y recordada y vuelta a ver. Uh-huh. Bueno, la película de la que estamos hablando en particular se llama Identidad y es del año 2003. No sé, Igor, ¿tú la viste en el cine o la viste después? Yo la vi después. No recuerdo exactamente dónde, pero no fui a verla al cine. Uh-huh. Sí, es un poco reflejo de lo que decíamos. Yo creo que esta es de esas películas que a lo mejor en el cine no tuvo tanto éxito, pero ha tenido luego mucho éxito en el recorrido, en el vídeo doméstico, como quien dice. Todavía sí, por 2003 habría algo de vídeo doméstico, más bien DVD. Sí, todavía no estábamos en la época del streaming ni de las, pues, o sea, HBO, Netflix, esta costumbre ahora de ver las películas, ¿no? A través de diversos sistemas de streaming, pero sí que tuvo pues un recorrido más largo, ¿no? En alquiler, en, bueno, Blu-ray, DVD, etcétera, que bueno, la ha vuelto un poquito una película de culto, ¿no? Sí, por lo menos es apreciada. Es una película que además tiene una duración de 90 minutos, o sea, no es una peli larga para nada, dura lo que tiene que durar. Y está dirigida por James Mangold, que no sé si sabes, es el director de algunas películas como Logan, por ejemplo, por hablar de su película más actual. Sí, lo que, sí. Sí, lo que nos puede decir que, bueno, por lo menos parece tener un buen director. Ahora bien, también es el director de cosas como, y sin dejar de lado los superhéroes, Lobezno Inmortal, lo cual nos puede dar miedo. Hombre, todo el mundo tiene un momento malo, ¿no? No pasa nada por tener alguna peliculilla un poco peor. Yo creo que con Logan se ha redimido mucho de las cosas que hizo con Lobezno Inmortal. Y en el caso de Identidad, esta película está muy bien. Sí, además es una película que, bueno, ahora hablaremos de ella, pero que creo que se nota un buen trabajo tanto de dirección como de guión. Sí, la película tiene un guión complejo, bastante complejo, con unos cuantos giros muy interesantes a lo largo de la película, uno principal y varios secundarios, ¿no? Que vas descubriendo a medida que va avanzando la cosa. Parece que va de una cosa y luego en realidad va de otra. Sí, y realmente también te digo, hay gente a la que algunos de los giros, sobre todo el de final, le decepcionan, pero incluso para los casos en que les decepciona o no acaban de entender bien qué es lo que está pasando en la película, debo decir que es una película que se disfruta durante todo ese camino, ¿vale? Y a lo que me refiero es que teniendo los problemas, las complicaciones que tiene argumentales, la labor de dirección me parece muy bien llevada y que está, bueno, el montaje me parece muy bueno y que está todo muy bien orquestado para que te transmita lo que quiere transmitir. Sí, no, a pesar de que tiene varios giros de guión, como ya hemos comentado, la película no se fundamenta al 100% en ellos. Es decir, aunque el giro final te acabe de gustar más o menos, la película sigue funcionando y te entretiene y te divierte a lo largo del camino, ¿no? No depende por completo de que te parezca más o menos un bodrio y que en los últimos 5 minutos digas ¡ah, vale, qué guay, cómo mola! No es así. La película es emocionante en sí misma y te acompaña. Además son 90 minutos. Uh-huh. vamos a comentar un poco así por encima el resumen de qué va la película. Y es una película que es complicado hablar de ella sin hablar de sin entrar en spoilers. Así que a lo mejor hacemos una pequeña parte con spoilers al final del episodio. Pero bueno, será pequeña. Sí, normalmente en los programas express no solemos hacer parte con spoilers. Solemos hacer un comentario más o menos de lo que nos parece y demás. Pero en este caso sí que haremos una pequeña sección con spoilers para comentar alguna cosilla tras el primer giro gordo de la película que hace que te des cuenta de qué es lo que hay por detrás de lo que estás viendo, ¿no? Sí, es que además así, si no nos quedamos sin comentar muchas cosas interesantes. Vamos con el resumen, ¿vale? Básicamente, la película nos pone en una situación en la que, bueno, hay 10 personajes que, o 10 personas, 10 viajeros, porque todos llegan en coche a un motel situado pues en medio del desierto y además en medio de una tormenta terrible, una tormenta casi se diría que es sobrenatural por cómo van ocurriendo las cosas. Y quedan en ese hotel recóndito aislados del resto del mundo. Sí, sin teléfono, sin posibilidad de comunicarse con el exterior. La tormenta acecha, vamos, con muchísima fuerza, viento, lluvia, un poco de todo, ¿no? Y son 10 viajeros, aparentemente sin nada en común entre ellos, de los más diversos profesiones, clase social, edades, algo muy variado. Por cierto, que no hemos hablado de las protagonistas, pero bueno, tienen un elenco de actores, algunos de ellos bastante conocidos o estrellas que en aquel momento, en el 2003, pues eran conocidas y tenían bastante éxito, ¿no? Como por ejemplo, solo un segundo, déjame decir solo la última frase del resumen. Ah, vale, vale. Y nos metemos con los protagonistas. No, básicamente eso, pues nos encontramos con una situación en la que estos 10 personajes están en este motel recóndito y, bueno, pues pronto se dan cuenta de que este sitio no es un sitio seguro precisamente porque entre ellos hay un asesino y bueno, la cosa va ocurriendo como nos podemos imaginar. Sí, podemos encontrarnos con un caso similar a 10 negritos, ¿no? Famosa de novela de Agatha Christie. Es la primera referencia que se te viene a la cabeza cuando ves la situación. Obviamente son 10 personajes de distintos ámbitos que parecen no tener relación entre ellos, pero que rápidamente ves que hay coincidencias, hay similitudes, conexiones. Sí, por ahí es lo primero que te viene a la mente, ¿no? Que estás aquí ante una nueva versión de 10 negritos, ¿no? Que estos 10 que se reúnen en un sitio aparentemente no tienen nada que ver, hasta que uno de ellos, o varios, vete a saber, empiezan a asesinar al resto. Y claro, ahí va a ir avanzando, ¿no? La historia y ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que hay detrás de esta aparente aleatoriedad de los asesinatos y de incluso de la propia reunión de estas personas, ¿no? Sí, y entra además ese factor tiempo, en plan, vale, sí hay que descubrir, pero es que además tienes que ser rápido porque puede ser el siguiente. Bueno, hablando de los protagonistas, como decías, son protagonistas bastante conocidos en aquella época. Sí, probablemente los tres más conocidos serían Ray Liotta, John Cusack y Rebecca de Mornay. Que no sé exactamente si es por esta época cuando ya había pegado el pelotazo grande. Con la mano que mece la cuna. Sí, yo con la mano diría que mece la cuna. Yo creo que sí, ¿no? Sí. El que me llama la atención es John Cusack, que por aquel momento era un actor fetiche. Que salió en algunos de los clásicos super clásicos como Alta Fidelidad, por ejemplo, o cómo se llamaba aquella que era una reunión de amigos que salía también Natalie Portman, se me ha ido ahora el nombre. No me acuerdo. Uy, La mano que mece la cuna es del 92, Dios mío. Uf, cuánto tiempo ha pasado. Me acaban de caer ahora mismo unos cuantos años de repente, vamos. Ay, no me acuerdo cuál era la de John Cusack. Claro, si me acuerdo ya lo digo, pero bueno, lo que quería decir es que actor, no sé si decir que ha envejecido muy mal, pero desde luego ha elegido muy mal sus papeles a partir desde entonces. Sí, porque no ha tenido ningún fracaso especialmente grande que haya hundido su carrera. Yo creo que es una sucesión de papeles mal escogidos, ¿no? Y que poco a poco ha ido perdiendo. Cada vez ha ido entrando en pelis más de serie B, sí. Más de acción mala, no sé. Sí, no ha ido bien. Bueno, pero eso es lo que hay. Sí, y luego también está Alfred Molina, que es un personaje que también se ve en la película, aunque no aparece inicial. Bueno, aparece justo al principio, pero no sabes muy bien quién es. Que todos lo recordaremos seguramente de Spider-Man 2, de la saga de Sam Raimi. Bueno, pues como vemos, el elenco de personajes son actores que en aquel momento eran relativamente famosos, con alguno incluso pues primera estrella, ¿no? Que estaban en la cresta de la ola prácticamente en aquel momento, y la película pues bueno, pasó más o menos desapercibida, pero sí que tienes unas buenas actuaciones que le dan calidad, ¿no? Sí, totalmente cierto. La película yo creo que no ha envejecido mal, si nos ponemos a verla ahora. Como dices, ayuda mucho el hecho de que han aislado a los personajes y, bueno, básicamente hay tecnología cero, o prácticamente inexistente. Obviamente no hay internet, como mucho usan teléfonos móviles o teléfonos fijos, que ahora pueden resultarnos anacrónicos incluso. Sí, pues nos puede resultar un poco anacrónico ver la película, pues bueno, porque al final la tecnología que estamos viendo es la del 2003, pero en realidad es irrelevante, porque el hecho de que estén aislados hace que la película funcione igual, esto esté ambientado en el 2003, en 1960 o en el 2020, porque al final son 10 personas que llegan a un hotel aislado en el desierto, cortado ya sea por teléfono satélite o internet o lo que quieras, están incomunicados, así que... lo que nos están mostrando en pantalla, más o menos nos da igual el nivel tecnológico porque funcionaría igual en la época actual. La música, que me parece que es importante destacarla, es de Alan Silvestri, un compositor muy conocido. Me suena, ahora lo estoy asociando a películas de superhéroes, pero no recuerdo, no soy yo muy bueno con las bandas sonoras. Pues hombre, teniendo en cuenta que es el que ha hecho la banda sonora de Los Vengadores, pues... Es que es lo que me estaba imaginando, sí. Pero no quería meter la pata enormemente diciendo eso y equivocarme. Pues sí, sí, Los Vengadores, Capitán América, en fin, Ready Player One... Sí, unas cuantas. Vamos, unas cuantas alguna, que hemos visto últimamente, sí. Sí, y el caso es que en esta película, que es un thriller además y con mucho misterio, yo creo que la música no acompaña, o sea, enfatiza mucho las imágenes y las situaciones que están ocurriendo. O sea, me parece una banda sonora bastante buena. Sí, evidentemente no es una banda sonora espectacular, porque no, la película no apunta a ello, ¿no? Pero es una banda sonora que te acompaña, que te mantiene la tensión y que te eleva en ciertos momentos... casi ese punto de terror, ¿no? No incluso de susto, ¿no? Porque hay algunos momentos de la película que estamos prácticamente en un slasher tipo Viernes 13 o algo por el estilo. Claro, porque hemos dicho eso, que nuestra primera referencia ha sido Diez Negritos, una película de... Bueno, perdón, película. Sí, claro, ha habido película después, pero ha habido una un novela clásica de investigación, de... al fin y al cabo, de crímenes y asesinatos, pero que de lectura pausada, como quien dice, ¿vale? Pero la película rápidamente deriva hacia el terror, en parte, tiene mucho de terror, tiene mucho de destino final, como quien dice. Sí, además, bueno, no creo que es meternos en spoilers si decimos que a medida que la película avanza se empieza a ver un cierto componente sobrenatural, ¿no? O sea, quiero decir, los asesinatos y las circunstancias en las que ocurren y algunas de las cosas que empiezan a pasar en el motel nos indican claramente que esto normal, lo que se dice normal no es. No, algo está ocurriendo y te empiezas a dar cuenta de que no te cuadran las cosas. Y hay escenas y cosas que empiezan, digamos que no están en orden o que saltan y dices, ¿sí esto? Pero bueno. Por comentar un poco el tema de la difusión que tuvo la película estuvo nominada a 5 nominaciones a varios premios, pero que no consiguió llevarse, ¿vale? Pero bueno, pues no sé, premio Bram Stoker, premio Teen Choice Awards, etc. Bueno, 5 nominaciones. El caso es que, bueno, sí que tiene cierta... tuvo cierta relevancia, cierta... sí, al final encaja en lo que hemos dicho, ¿no? No, el hecho de no ganar nada, pues tal vez contribuyó a que no fuese un super mega hit, ni que haya sea muy conocida, pero el hecho de que fuese nominada a muchos premios distintos, pues ya nos indica que estamos hablando de algo de calidad, ¿no? Que tal uh-huh. vez se vio eclipsado por otras películas de la época, pero que sin embargo tiene una calidad en sí misma y que merece la pena totalmente verla. Bueno, la recaudación tampoco fue mala, ¿eh? Que fueron 90 millones. Algo más de, creo que fueron como 50 en el mercado doméstico y 40 fuera, o así, ¿vale? O sea que, bueno, es reconocidilla. Sí, además hay que tener en cuenta que estamos hablando de 50, o sea, 90 millones del 2003. Uh-huh. Vamos. Sí, sí, sí. Ha subido mucho la vida desde entonces. Y bueno, comentando el tema, ¿dónde la podemos ver hoy en día? La podemos ver en Amazon, y no me refiero a que puedas comprarte el DVD, que también, sino que en el servicio de vídeo de Amazon, en Amazon Prime Video, está incluido, ¿vale? Así que muchos de vosotros que nos estáis escuchando seguramente tengáis contratado el servicio de Amazon Prime, así que la tenéis a un clic de distancia. Y si no tenéis esa oportunidad, pues por ejemplo en Wacky creo recordar que también estaba. Por algún módico precio. Dime. Sí, bueno, para los que no lo sabéis, todos los que tenéis contratado el Prime de Amazon tenéis una cosa que se llama Amazon Prime Video, que os permite ver películas y series y tiene un catálogo que cada vez es mayor, ¿no? No es que queramos hacer publicidad, es que realmente, o sea, hablando con gente muchas veces me encuentro que no son conscientes de que tienen esto, ¿no? Bueno, la gente no es consciente de todo lo que ahora mismo le está dando Amazon. Sí, porque recientemente han incluido también música y libros, un subcatálogo de todos los ebooks que tienen y un subcatálogo de todo el Amazon Music, pero bueno, pero la verdad es que son un montón de cosas, vamos. Sí, de hecho, el libro que regalamos, uno de los libros que regalamos en el directo que hicimos en el Salón del Mangal, Neverwhere, de Neil Gaiman, ¿no? Sí, sí, de Neil Gaiman. Sí, sí, no me equivoco. Está incluido en el Amazon Prime de libros. Sí. Que lo estuve mirando el otro día. Y incluso el tema de Twitch está incluido en Amazon. O sea, bueno, vamos a dejar de hacer publicidad a Amazon. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues no sé si quieres comentar alguna cosilla más de identidad antes de comentar sí, un poco yo, el tema. Así como comentario final para el que haya llegado hasta aquí y diga, bueno, pues sí, me habéis contado esto, pero ¿por qué tengo que verla? A mí me parece una película muy interesante para estas noches de verano, de calor, para verla ahí en la oscuridad, en el sofá, agarrado a la pareja o a quien te puedas agarrar. Un cojín en estos casos también ayuda. Sí, sí. Para esos momentos en los que vais a pegar algún bote en el sofá. Y luego además, cuando dé ese giro de guión de los que, bueno, esos giros de guión de los que estamos hablando, te vas a ir a la cama dándole un par de vueltecillas. Sí, porque los giros de guión no solamente son sorprendentes en cierto aspecto, sino que también hace que te comas bastante la cabeza. Entonces, no solamente tienes una buena película de investigación, de terror, de asesinatos, con un toque sobrenatural, sino que además tienes un drama psicológico a medida que va avanzando. Genial, pues vamos a irnos a la parte con spoilers, no sin antes comentaros lo que ya sabéis, que si estáis escuchándonos a través de iVoox, podéis poner corazoncitos y poner vuestros comentarios en los episodios, que los contestamos todos, además, y nos encanta, y es lo que buscamos, poder comentar con vosotros este tipo de recomendaciones, que podéis poner 5 estrellas en iTunes, también ahí podéis poner reseñas, y que bueno, que podéis ignorarnos en todas las redes sociales del mundo, en Twitter, en Instagram, etcétera. Tenemos un montón de redes desde las que nos podéis ignorar. Ya sabéis, buscáis retofriki, @retofriki o retofriki a secas en Instagram, en Twitter, en Telegram, y ahí podéis ignorarnos o seguirnos, como queráis. Muy bien, y sin más, vamos a la parte con spoilers. Estás entrando en la zona de spoilers. Si decides continuar, ¡abandona toda esperanza de sorpresa! Si eres osado, entra libremente por tu propia voluntad. Bueno, tampoco vamos a hacer una parte con spoilers muy larga, pero simplemente queríamos comentar un poquillo pues esos giros, ¿no?, que tiene la película. A ver, sobre todo está el tema de que realmente lo que nos han planteado desde el principio, que es una historia de 10 negritos, como decíamos, y que creíamos que estaba situada en un motel recóndito, en realidad está ocurriendo en la cabeza de un asesino. Sí, así es. Eso es el gran salto, ¿no? Descubrir que no estamos viendo un asesinato de 10 personas, sino que estamos viendo el proceso de integración de las personalidades múltiples de una persona, ¿no? Y cómo, cómo estas personalidades van desapareciendo a medida que son absorbidas una tras otra. Y que en realidad sí que es una lucha por la supervivencia, porque la última personalidad en quedar en pie será la que controle el cuerpo, ¿no? Y una de ellas es el asesino. Exacto. Y además, yo por lo menos no había visto nunca este tipo de... o este planteamiento. Antes hablaba de Alfred Molina. Alfred Molina hace del psicólogo, que está, digamos, guiando este proceso o siendo espectador en primera persona del mismo. Sí, más espectador que guía. Pero bueno, más o menos está ahí, sobre todo para que tengamos un punto de referencia en estos, no flashbacks, sino en estos flashes de lo que está ocurriendo de verdad, ¿no? Fuera de la cabeza. Que al principio, los primeros no te enteras de qué está ocurriendo, estos primeros flashes, porque te sacan totalmente. Al principio de la película le ves a él grabando pues las típicas cintas de psicólogo y tomando notas. Pero luego rápidamente la película se va al tema del motel y olvidas esto que ha pasado en el principio. No ves la referencia, o no, todavía en ese punto estás totalmente perdido. Sí, y a la hora y poco es cuando la película pues se descubre este giro. Sí, es que estamos hablando que tarda una hora en dar este giro. O sea, estás para cuando da el giro se te ha olvidado por completo la escena inicial en la que veías al psicólogo. Y estás totalmente metido pues en tu thriller de asesinatos y demás, y comiéndote la cabeza de por qué esas 10 personas están ahí y qué casualidad es la que ha llevado a 10 personas que han nacido el mismo día a ese hotel, ¿no? ¿Y quién es el asesino que se está llevando por delante a cada una de ellas? Sí. Entonces, cuando al de una hora retoman este tema y te das cuenta de lo que está pasando en realidad, pues te estalla la cabeza. O sea, realmente, Dios, qué buena. O sea, esto no lo he visto venir. Sí, totalmente. Y luego ya pues estaría el tema de el segundo giro sería cuando se descubre quién es el verdadero asesino, ¿vale? Porque sí, te da como una solución falsa y al final pues se resuelve la solución verdadera. Sí, yo creo que no lo voy a desvelar ni para el que ha llegado hasta aquí. No hace falta entrar en esos detalles, pero vamos, simplemente que queríamos comentar un poquito pues el giro, ¿no? Porque por lo menos el tema de que esto, lo que parecía ser una película de asesinatos, en realidad es el proceso de integración de una persona con personalidad psicológico. Múltiple. Sí, un thriller psicológico totalmente. Entonces eso, la verdad es que a mí me gustó mucho la película en su momento. Y me parece que se merece un revisionado y que ha envejecido muy bien. Muy bien, no se ve afectada por el paso del tiempo especialmente. No, es lo que decimos antes. Podría haberse visto afectada si defendiese mucho de la tecnología, etcétera, pero como está todo muy... Es una película muy pequeña, hablamos siempre de las películas de salón. Esta llega un poco más allá del salón, pero tampoco mucho más allá. Se queda en unas cuantas habitaciones. Sí, eso es. Parece que, oye, tenemos un cierto deje, ¿no? De este tipo de películas que se desarrollan en ambientes muy cerrados y que se fundamenten casi por completo en la conversación y en poca acción, ¿no? Sí. Bueno, a ver, que acción en esta hay de sobra, ¿eh? Sí, en esta sí que tienes cosas, pero bueno, al final no deja de ser lo que dices tú. En lugar de estar en una habitación hablando, pues estar en 4 o 5. Pues sí. Bueno, y nada más. Por mi parte, solo voy a pediros que os cuidéis y os protejáis del sol adecuadamente. Sí, nosotros estaremos también de vacaciones y intentaremos disfrutar lo máximo posible. Os acompañaremos con algunos de estos audios de vez en cuando, pero disfrutad. Nos vemos. Hasta luego. Agur. Reto Friki, un programa de AV Podcast. Sonido en red.